Tiene que ver con lo patriarcal que sigue siendo la justicia y además la cobertura mediática que muchas veces la acompaña. Vamos a hablar de una situación de abuso sexual, de denuncias que hubieron y de la impunidad con la que sigue este caso. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la doctora Bárbara Córdoba, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, Bárbara, muchísimas gracias por esta comunicación y preguntarte sobre este caso de abuso sexual, lo que nos puedas comentar y qué es lo que ha venido sucediendo en estos días. Sí, bueno, lo que te puedo comentar que es un caso que ya lleva un año, estamos en etapa de investigación aún. Lo cual, bueno, es entendible porque es una causa compleja. De hecho, ahora en esta semana el fiscal va a pedir la prórroga de la investigación por 6 meses más. Se puede hasta 1 año y medio la investigación o inclusive hasta 2 años el máximo que puede durar. Así que, bueno, es una causa compleja que tiene más de 3 cuerpos de expediente y hay prueba pendiente de producción. Los primeros 3 meses ellos estuvieron en prisión en el penal y después, bueno, 9 meses, que sería hasta ahora más o menos, están en la prisión domiciliaria. Y bueno, no solamente que están en prisión domiciliaria, sino que hay un montón de vecinos que dicen que los ven salir. Más allá de que los vecinos lo vean salir, también desde penitenciaría habían informes en los que decían que la pulsera no detectaba el cuerpo, irregularidades. Bueno, después corroboraron y desde el CEO dijeron que era porque había batería baja. Pero bueno, yo he pedido los rondines policiales para reforzar esto, y de lo cual me los han rechazado. Pero bueno, yo ahora voy a pedir la revocación de la prisión domiciliaria porque tengo algunos testigos del hecho, así que espero que salgamos con éxito con ese pedido. Bueno, esperemos que sí, y a la vez hablábamos al inicio las situaciones mediáticas. Además, mediáticamente se ha ninguneado y se ha estigmatizado totalmente también este caso, ¿no? Sí, igual la verdad que ha tenido muchísimo apoyo social. Uh-huh. Y lo que es importante decir que la gente se ha autoconvocado para marchas, para manifestaciones. De hecho, hay gente que, por ejemplo, dice, ¿por qué no va la madre? Bueno, por empezar, hay una prohibición de acercamiento, una restricción entre ellos, que la puso la madre en su momento por violencia de género, y bueno, son recíprocas. Ni ellos se pueden acercar, ni ellos al domicilio. Entonces, no va por eso, y además por sugerencia mía, porque yo no quiero que ella esté involucrada en eso, justamente para que no digan que es ella la que las ha organizado ni nada. Realmente la familia ajena a esto, y yo también. El día sábado fue la primera manifestación en la noche, yo ni enterada, me fijé por el Facebook, me avisaron y me fijé, y la gente estaba haciendo un vivo con una manifestación en una de las casas, y nada, era bastante gente que se había autoconvocado por un grupo del barrio Covimet por el Facebook. Y bueno, ya después organizaron para el domingo, después el lunes, y bueno, la gente la verdad que está bastante cansada con un montón de injusticia en general, y bueno, y esto que tiene que ver con niños y abuso, me parece que es como la gota que rebasó el vaso. Entonces la gente está muy enojada y quieren seguir. Es más, el viernes en la tarde en la legislatura me parece que va a seguir otra manifestación. Bien, bueno, es sumamente preocupante. Además, estas situaciones muchísimas veces perduran en la impunidad, y qué importante esto que decías, Bárbara, bueno, también de este sentir social, de cómo se ha ido acompañando. ¿Cómo va a continuar todo esto entonces? Y bueno, ahora lo que queda es que uno de los chicos tenga la post-Gesell. Pasa que, bueno, por ahí lo que dicen las fiscalías es que los chicos no han dado tanto detalle. Han hablado, pero que no han dado tanto detalle. La verdad que no sé qué pretenden que diga un chico de esa edad, de 6 y 10 años. Ahora, bueno, tienen 7 y 11. Y bueno, ahora el nene más grande quiere hablar. él quiere hablar porque se siente mal, y bueno, más allá de que le da un montón de vergüenza, él tiene ganas de hablar para que esto no quede impune, justamente. Eso pesaría bastante. Pero bueno, obviamente que de la parte de la defensa siempre intentan decir que son manipulados por la madre y demás, pero eso no es así. Los chicos han hablado, y además que hay otra cuestión acá, que dicen que es porque la madre tenía problemas con conflictos con la expareja. Pero yo lo que quiero recordar que no son los dos hijos biológicos de él. Uno de los chicos es hijo biológico y el otro no. Sin embargo, ella, a pesar de los conflictos que tenían, le daba a los dos nenes, porque como él actuaba como un papá para el nene más grande, ella nunca permitió que esa relación entre ellos conflictiva interfiera en las relaciones con los hijos. Entonces, con más razón, no tiene sentido, porque legalmente ella hubiese estado obligada, por así decir, a permitir las visitas del nene más chico, pero sin embargo, ella dejaba que el nene más grande fuera, todo, y bueno, después cuando se va enterando de estas cosas, por supuesto que actuó, fue y denunció, buscó ayuda y demás. Bien, en ese sentido, a través de la justicia o de todo esto que se va diciendo y que se va armando, se sigue estigmatizando y culpando a las mujeres, se sigue negando la voz de los niños y de las niñas, cuando estas cuestiones además están avaladas por convenciones, ¿no? No, por supuesto, los derechos humanos y demás, no entiendo, siempre... Igual es lógico que la defensa tiene que tener un argumento, y bueno, ese es el argumento de él. Pero bueno, nosotros confiamos en la justicia, más allá de que siempre hay obstáculos, pero yo confío en que vamos a poder aportar pruebas contundentes. De hecho, bueno, qué mejor prueba que la denuncia, justamente, es que, entre otras cosas, más graves, por supuesto, pero... los obligaban a los chicos a ver pornografía, según la denuncia, y cuando ellos le sacan la computadora y ven que hay en la computadora, había pornografía infantil, abuso sexual de menores, videos de maltrato infantil, no en el buscador, bajado. Uh-huh. Y dice que es cuantioso material, o sea, no es uno o dos videos. Y me parece que ninguna persona normal a la que hoy le saquen la computadora o el celular va a tener ese material guardado. Eso me parece una obviedad. Bueno, gravísimo, Bárbara, vamos a seguir en contacto, nos quedamos alerta a lo que vaya sucediendo y, por supuesto, acompañando esta denuncia. Bueno, muchas gracias.